programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, sigue al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga, al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Y estamos día sábado 2 de la tarde, 14, ayer fue viernes 13, la disfrutamos. ¿Sí o qué, Panchito? Aquí estamos con Panchito Viracocha, el máster de los controles. Mi nombre es Santiago Lozano y vamos a estarles acompañando este día sábado de buena música. Tenemos full bandas nacionales, tenemos bandas internacionales también que vamos a estar pasando, rompiendo esquemas en el parlante nativo. Vamos a hablar de nuevos eventos que se vienen, vamos a hablar de festivales, de nuevos lanzamientos. Así que ahora vamos a escuchar una nueva banda, una banda emergente que salió este año, a comienzos de este año, y que están pegando mucho en realidad. Es Nuevo Bravo, banda de Quito. Vamos a escuchar con su primer single que se llama Flores Muertas. Hasta que muera, ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando la banda Nuevo Bravo, nueva banda de aquí de Quito, Ecuador, con su single Flores Muertas. Está buenísimo, pueden encontrarlo en YouTube y en Spotify. Ahora vamos a hablar de un evento que se viene y es del regreso de Cíclope. Vamos a ver de qué se trata. Cíclope es una gran banda que ya estuvo sonando hace algunos años aquí. Se disolvieron, pero ahora vuelven con más fuerza, de hecho. Van a estar en la nueva alineación Joel Dueñas, hijo del gran vocalista de Descomunal, Gustavo Dueñas. Está en la batería Joel Dueñas, Juan Francisco Gijón en la guitarra, Matías Alvear en el bajo, va a estar Gustavo Dueñas en la voz. ¡Qué poder! Va a estar Gustavo Dueñas, la voz de Descomunal, Matías Alvear, va a estar Juan Francisco Gijón de grandes bandas también, como lo son antes Cíclope y antes también tocaba en otras bandas junto con grandes músicos. Y ahora va a estar Joel Dueñas en la batería. Así que va a estar el lanzamiento de la nueva banda, es el 3 de agosto, va a estar compartiendo con Curare en vivo en el Museo del Rock. El Museo del Rock queda en la Yocomo Roca y Voz Mediano. El Museo del Rock, gran lugar donde grandes bandas han tocado. Así que van a estar Curare y el nuevo lanzamiento de la banda Cíclope, como dije. Curare es una banda quiteña de folk metal, o como ellos se denominan, longo metal, quienes han incursionado mucho en la escena independiente desde el 2001. Ya van a cumplir 17 años. Recuerdo que hace 2 años celebraron sus 15 primaveras junto a Notoken y estuvimos aquí hablando de eso. Y bueno, como les dije, viene la banda Curare junto con Juan Pablo Rosales en la guitarra y voces, David Rosales en la batería, los dos hermanos imbabureños que formaron esta gran banda de longo metal. Bueno, ahora vamos a escuchar una sesión que se grabó recién de Da Pound, gran artista pop ecuatoriano, se grabó en los estudios de la Casa Nostra. Es una sesión de Epicentro Arte. Vamos a escuchar el tema Pistola de Balín de Da Pound, un nuevo estreno. Escúchelo, mi gente. Comprando a mano armada con balas caramelizadas, nos saquearon el botín y dejaron un mensaje para hoy, una pistola de balín. Comprando a mano armada con balas. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando Da Pound, gran banda ecuatoriana. Sin duda se trata de una de las bandas más interesantes del panorama musical ecuatoriano. Bueno, esta banda, Da Pound, es una banda quiteña de indie folk con tintes experimentales a lo lo-fi, que comenzó con un proyecto personal de Mauro Samaniego, sin ambiciones, creado e impulsado, guitarrista, cantante, compositor y productor, como dije, Mauro Samaniego, el fundador de la banda. Cuando se encontraba en Buenos Aires, donde estudió composición, hizo el 90% de las canciones que ahora interpreta la banda, así que escuchamos a su gran líder y toca en varias bandas como son La Tripulación de Osos, también toca con Paola Navarrete y con su proyecto Da Pound. Ahora vamos a hablar de una fiesta que se viene la Funky Reggae Party. Van a estar presentes los Pepinos Funk del Puyo, Chur MC desde Ambato y Galaxy Club desde Quito. Grandes bandas, Chur MC, músico ambateño que mezcla a través del rap y varios géneros musicales urbanos. Sus letras abarcan experiencias personales, es decir, vive y transmite lo que vive en sus temas, así que no se lo pueden perder. Tiene grandes colaboraciones como con Guanaco MC y su propuesta nos encamina al viaje del rap y líricas precisas. También va a estar los Pepinos Funk, banda directamente desde el Puyo con influencias muy marcadas de Red Hot Chili Peppers. Big East también tiene Amigos Invisibles, también es influenciada por los Tetas, nos dice que tiene un sonido muy característico de funk. Han logrado sacar su propio sonido y tocar en varios festivales importantes del país, dejando en claro su esencia fiestera que a más de uno ha puesto a bailar con el gran funk que hacen los chicos de Pepino Funk directamente desde el Puyo. Y va a estar Galaxy Club, también gran banda funkera que va a estar exponiendo sus mejores temas. Ya hemos escuchado Galaxy Club aquí en la radio y pueden encontrarlos en YouTube, en Facebook. Es un proyecto que presenta un performance en vivo donde los músicos son viajeros de un nuevo planeta de la galaxia, el planeta Funk, e invitan a subirse al público a su nave a volar a través de su gran música y su cosmos musical. Bueno, ahora vamos a escuchar una banda venezolana de reggae que hace varias colaboraciones y muy buena música. Se trata de Rawayana. Vamos a escuchar Rawayana con su tema Véngase. Y suena. No hay que contar las veces que le echo un cariñito, amor. Si usted lo pide, se le hace de inmediato. En la balanza, esto está equilibrado. Hay buen peso en este amor. No se preocupe, si hacen falta miligramos. Deja, deja, deja, deja que el pasado permanezca en recuerdos hoy. No se limite y dejémoslo a un lado. Véngase, mi amor, no lo aguante más. Si siente dolor o felicidad, mira corazón, que esto aquí es todo suyo. Esto aquí es todo suyo. En el parlante nativo, estamos aquí poniendo buena música. Estábamos escuchando Raguayana, banda venezolana de reggae, buena música. Y bueno, ahora quiero mandar un súper saludo a la gente que nos está escuchando. Quiero mandar un saludo a Byron, a Verónica, que nos están ahí escuchando. Quiero mandar un saludo a Alex Salazar, también a Amanda Enríquez, quien nos está escuchando. Y por supuesto, un fuerte abrazo y un fuerte saludo cariñoso a Dayo, un fuerte saludo, espero que nos esté escuchando y que nos haga sus sugerencias y comentarios y sobre todo que pida buena música. Ahora les recordamos que nos escuchan a través de la 940 AM, a través de nuestra página web, también la www.radiocce.com. También nos escuchan a través de nuestra aplicación para Android que está en el Play Store, es la Radio CCE. Está buenísima, no pesa nada y no se traba, buena música todo el día. Así que no se lo pueden perder en la radio cultural número uno del país. Ahora vamos a escuchar a la Avenida 208 directamente desde el norte de Quito con su tema Estilo de Mente recién estrenado. Ahí a los niggas de la Avenida 208, un fuerte abrazo, que son buenazos en lo que hacen. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, Panchito? Vamos a escuchar Estilo de Mente de la Avenida 208. cálmate y luego desfácate. Y un par de rimas tírate y entiende que este rap para todos no puede ser la avenida 2-0. Yo represento como es que es la mujer que me mantiene en pie en este desquiciado camino que ya hace tiempo yo comencé. Y me di cuenta que esta nota suena bien, comparando la buena ley de calor que usted no puede. Este estilo de mento de tus que me temen, el vestido de nadie de ustedes puede. Caminan por la calle para ustedes que aprenden. Yo sé lo que delante viene y te sorprende. Estático, sería trágico si te mueves con el pánico. Frente a mis ojos no desesperes, muy vandálico. Estilo de mento de esos que me temen, me mencionamos otra vez. Te tengo una funda en mi ático, satánico. Uy, sí, qué miedo me da. Lo que diga la sociedad a mí me afecta. El rap es en mi potestad, atrás los que me protestan. Los brothers, dime dónde están picados, porque tengo un plan. Hacerles caso no es el plan, las vanitas vienen y van. Cuidado que algunos gastaré, lo resuelven en un rima buena transformada en refrán. Tanto que rápidamente solitas escapan. Llanto, voy en la esquina por la poca envidia. Mientras tanto, cuando y prendo a no venir un espanto. Este es el estilo de men, por eso es que me temen. Este es el estilo de nadie de ustedes puede. Caminan por la calle para ustedes que aprenden. Los seres de delante vienen y te sorprenden. Estilo de men, una lucha constante contra lo artificial. Porque todo por la avenida y veo un caso policial. Y el rapero de quinta que monta la de criminal. Estilo demencial, una lucha completa contra lo artificial. Porque paso por la avenida y ve un caso policial. Y la erra pero de quinta que monta la de criminal. Sonido que no se compara, no para disparar y desenmascarar. Preparado para la palabra tirada para diseñar las cuadras. Pero yo no estoy ligero, si te lo soy, si es que estás atrás. Si es que soy un movimiento, ni siquiera lo contarás. Por eso es que me temen. Este estilo de nadie de ustedes puede caminar por la calle. Vaya a percibir que aprenden. Los ceros de delante. La gente se sorprende. Los estilos temen por eso es que me temen. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando el estilo de mente de la avenida 208 directamente desde el norte de Quito. Y bueno, ahora vamos a escuchar una banda que ya tiene bastante trayectoria acá en el Ecuador. Es Da Fu Criminal. Ese man, ese nombrezazo, ¿no, Panchito? Da Fu Criminal, directamente desde el Southside. Llenos de rabia, descargan su sabor en un estilo hardcore rap directamente desde el año 2000. Es decir, ya tienen 18 años circulando por acá, por el país. Es que ha servido muchos rappers de Quito para identificarse con esta banda y en realidad han influenciado mucho. Así que vamos a escuchar esta música del underground. Este tema se llama Let's Get It On. Vamos a escuchar, es uno de los últimos singles. Tienen el video en YouTube hecho por Sudamérica Films. Así que vamos a ver qué tal suena este gran tema que está aquí reventando de los Da Fu Criminals, que vienen directamente desde el Quito. Es White Style y Bastard MC, los hardcores que vamos a escuchar, hardcores rappers con su gran estilo. Así que suena Da Fu Criminals. Caminando patios hasta que se oculte el sol, you know. Acá dentro vivo de extorsión, ¿quién me salva? Pues tengo de vivir mi vida, kílame, no hay mercy. Rap is our danger. Condenado estoy, condenado, mi vida ya no tiene sentido. Mi salvación, mi guerra. Mientras te escuches tu rodeado de criminales, cuyo y de killer. Los recuerdos me desgarran, sonidos y caras de que siempre mandan con la cual yo convivo. Violadores y asesinos, que nadie me fío. Recorriendo los pasillos, me mantengo vivo. Nadie tiene su corona, mientras pasan las horas. Mientras unos guerrean, a otros los degollan. La violencia explota, este nivel poco soporta. Y abortan la misión, salir vivo de esta jaula llena de extorsión. Cuentas claras, a cambio de una protección. Y paz, guerra, acción. Sangre derramada en el nicho del panteón. Barras de metal impiden mi satisfacción. Encerrado en un cuarto, estoy harto. Quiero que pasen años, quiero curar los daños. Quiero escapar de esta cloaca, de este caño.

Estábamos escuchando a la banda Dying Fetus, una banda estadounidense de brutal death metal formada en el 91, es de los 90 esta banda, formada en Maryland. A partir del 2008 está por su actual alineación, que es con John Galler en la guitarra y voz. También es el único miembro fundador de la banda. Está Sam Beasley en el bajo y también Trey Williams en la batería. ¿Qué género es esto? Brutal death metal. Como les dije, el periodo de actividad de la banda es del 91 al presente. Sus miembros actuales son John Galler, Sam Beasley y Trey Williams. Así que no se lo pueden perder, está buenísimo, gran banda ya de los 90s. Y ahora vamos a escuchar una banda quiteña que está volviendo a la escena, ya les había comentado, es de lanzamiento en el Museo del Rock de la nueva y actual alineación de la banda Cíclope, con Joel Dueñas en el bajo, Joel Dueñas en la batería, está Juan Francisco Gijón en la guitarra, Gustavo Dueñas en la voz y Matías Alvear en la banda. Van a estar compartiendo junto a Curare el día viernes 3 de agosto a las 8 de la noche en el Museo del Rock Ecuatoriano, que está en la Yocomo Roca, y Voz Mediano. El Museo del Rock Ecuatoriano presenta la nueva alineación de Cíclope y Curare, no se lo pueden perder, mi gente. Ahora vamos a escuchar el tema Al Final, con la antigua formación de Cíclope, que está cantando Gustavo Dueñas de la banda Descomunal. Están en YouTube, ahí pueden encontrar el video. Un saludo también a Pato Zen, que fue el baterista fundador de esta banda, gran músico, ha tocado en bandas como Muscaria y Can Can. Ahora vamos a escuchar este tema Al Final. Podemos ponerles desde el comienzo, Panchito, por favor, para que la gente lo disfrute. Y esto es Cíclope, directamente desde la radio de la Casa de la Cultura. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando a la gran banda Cíclope, que va a volver a la escena el día viernes 3 de agosto en el Museo del Rock. No se lo pueden perder, viernes 3 de agosto en el Museo del Rock, junto a Curare, gran banda de Longo Metal. Va a estar Cíclope y Curare compartiendo este viernes 3 de agosto, por favor. Nueva alineación de Cíclope, no se lo pueden perder. Y ahora vamos a escuchar un nuevo, mejor dicho, es una vieja agrupación. Es la banda Can Can de Quito, Ecuador. Como les había dicho, era formada por nuestro amigo Patricio Sánchez, a quien le mandamos un gran saludo, Pato Zen, en la batería. Bueno, en la actualidad, Can Can es una banda ecuatoriana de rock que está entre los géneros musicales del rock psicodélico, indie rock, rock electrónico. También hacen electro rock, electrónica también, and drum and bass. Y varias fusiones de sonidos electrónicos con distorsiones rockeras. En la actualidad, su vocalista es Denis Santos. También en el bajo tenemos a Toño Cepeda. En la guitarra está Daniel Pasquel, gran productor ecuatoriano, también hace secuencias. Y tenemos a José Luis Vergara en la batería. Vamos a escuchar algo de un tema que es Fatalidad, un tema tradicional ecuatoriano, hecho la versión de Can Can, que es una versión electropop. Vamos a ver qué tal suena esta nueva innovación en el género. We'll be right back. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando a la banda Can Can con una reversión del tema Fatalidad, un tema tradicional ecuatoriano que estaba buenísimo. ¿Qué tal, Panchito? ¿Te gustó? Bueno, vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando. Vamos a mandar un saludito a Ismael Cárdenas, Alberto Pérez también ahí que nos estuvo escuchando, a Edwin Trujillo. Vamos a mandar un saludo también a Josué Magluf, a Mili Azuero, ojalá esté ahí también. Ella nos dijo que iba a escuchar, pero... el resto de gente, un fuerte abrazo también. Quiero mandar un saludo también a Carlitos, que dice que la música de hoy estuvo buenísima y que ya se asoma más luego. Vamos a ver si asoma el Carlitos. Bueno, ahora mi gente, nos despedimos. Nos quedó corto el programa. Vamos a escuchar una banda quiteña que hacen mucha fusión ecuatoriana, de hecho. Mezcla sonidos del mundo y del folclore también. Sus integrantes son de Ecuador, Colombia, Europa y Estados Unidos. Así que es una banda influenciada por muchas culturas. Vamos a escuchar... ¿saben de qué banda hablo? ¿Sabes, Panchito? Swing Original Monks. Vamos a escuchar los Swing Original Monks con su tema Tucán, que fue grabado en vivo, así que lo pueden ver en YouTube. Está ahí todo el tema, un gran performance. Y bueno, mi gente, nos estamos despidiendo. El día de hoy nos ha quedado corto. Nos vemos el próximo día sábado con nuevos invitados. Estén pendientes, mi gente, que se vienen sorpresas. Este día sábado tenemos un gran invitado en las redes sociales, lo vamos a publicar. Así que quiero mandar un fuerte abrazo a Byron, a Verónica, a Dayo, a Carmen, a Cristian, a Arielito y a Renato. Así que un fuerte abrazo a todos ellos. Y nos vemos, mi gente, el próximo día sábado. Esto es Swing Original Monks con su tema Tucán. Mi nombre es Santiago Lozano y esto es El Parlante Nativo. Que no tengo más de un báculo, toca puro avante, pon, pon, pon, y date que culate pa' que el maquino. No meto el leño, sino afloja, topa más empeño. Ay, caprichito del hondo, mameloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate, hermoso. Busca si no te hice, quédate quietito. Papito, no seas malo, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monda. No quemas de boca, vente parte de la loca fiesta. Esto ya hace rato que se nos puede la cabeza. Don Sabotón, Don Colón, no sabían de la tierra que apuntando el teo, en sondeo, llegaron por la costara de Atón. Promacón del saqueo, apuntar a los caprichos del rey, que reía porque creía que en la nueva tierra el oro descubrió. Anda, caga otro lado, cabrón. No me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantando. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce. Y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado antes. puta, lo que te llevas es irrelevante. ¿Cómo no cuentas lo que hiciste en aquel entonces? Tú ya te haces loco, ya hombre, ponte trucha, ponte once, que ya te arroqué con mi línea, dona gringa. Apuntes a que otro lo explotan, te lo has llevado. Y ahora con fácil de gallo vienes a tomarte el muro duro. Dale duro que se rompa el muro y no entre contra. Comprar es la lógica. Y nombrar paradójico. La tierra no es de nadie menos de alguien. Oye, no me la ranches. Antes Dios mediante no te llevas de los Andes. Aunque te lo cante, no creo que el carla te aguante. Mingo que te llevo a hacer oxida, compañero. Pa' decirlo, subo al cerro y listo junto al otro lado. Que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ¿eh?